FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? La forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, y ayer cuando escuchábamos el testimonio de la diputada Liempe, y luego la presencia en La Plata de la secretaria general de ATE, en un momento dije, no alcanzará con la movilización, y debo decir que la movilización, la enjundia, el mero acto de apresar a 5 personas bajo la módica figura penal de coacción agravada, una denuncia que presentó la actual directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que la justicia se tomó el tiempo para encontrarlos, el momento que explica que son varios elefantes en un bazar tratando de no hacer ruido, creyendo que los desplazamientos no van a tocar la cristalería, que ya está dañada. Se hizo lo que el modelo indica, el manual de estilo. A la justicia hay que entenderla, pero fundamentalmente hay que interpretarla. Y en esa interpretación va, por cierto, que los actuantes en la causa de lo que ocurrió hace un año atrás, en una toma del edificio, y vaya si es importante que se tome un edificio, y es denigrante para la institucionalidad que se tome un edificio. ¿Qué creen ustedes, que vale más la vida que un edificio o un edificio que la vida? La institucionalidad debe protegerse, pero además debe custodiarse. Si hay alguna manzana podrida, será esa manzana podrida, o el loco que no hizo lo que tenía que hacer, que comprendió mal las reglas y las normas y zafó de la estructura. Y entonces la estructura lo segrega un poco y lo protege al mismo tiempo, porque esa es la función del cuidado. Y en este caso, fueron un par de locos que desafiaron esa institucionalidad justo en el tiempo en donde los elefantes trataron de moverse en un bazar lleno de piezas, creyendo que el desdoblamiento de un medio aguinaldo no iba a provocar ningún cimbronazo, que las estanterías no se iban a mover. Pero aquello no es lo importante, quiero decir, el anuncio de que se podía pagar como pudiera el gobierno, como el amigo que le dice al otro, hoy no te puedo dar todo lo que me prestaste, bancame. Y esa cuestión, que después fue resuelta con una ayuda extraordinaria del gobierno nacional, que mantuvo en vilo a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, fue la muestra que la clase no se está discutiendo la cuestión, la diferencia, lo que separa una de otra. Y avanzó la causa. Se lo pregunté ayer a Alicia Maynard. ¿Se había pensado en la causa? No, y es también un reconocimiento para los que luchan desde ya, pero un gran aprendizaje para todos. Las causas no se mueren, menos cuando tienen una dirección de disciplinamiento, de que se comprenda que ellos van a tener siempre tiempo para activarlas, ponerlas en movimiento. Y sacudir y golpear cuando las defensas están muy bajas. Es aquí que nadie sabía demasiado de la causa hasta que los 5 compañeros fueron detenidos. Compañeros y compañeras. Y es tan movilizante lo que ocurre todos los días. Que las guardias se levantan, digo, los brazos. Y se levanta la guardia para ir a una pelea más. A punto de ser trasladados a un penal ayer, fue la movilización social que aceptó un sector al otro sector, sin mirarlo de costado, sino comprendiendo, porque no había demasiado para discutir. Que de ocurrir un traslado era una derrota, una aberración, para dejar perplejos a todos y sin mayores fuerzas, es decir, discutir en el encierro de los compañeros y las compañeras a libertad de ellos, corrían el eje, que sigue siendo político. ¿Cuál es el mensaje entonces que debemos tomar de lo acontecido, de lo vivido? Que las causas que el propio Estado estructura nunca las va a desarmar. Las tiene ahí como pequeñas bombas de activación para generar una distorsión en las lecturas que podemos tener muchas veces lineales, equivocadamente lineales, para cortar un proceso de avance que puede ser comprendido así. Me inclino para esto en la frase de permanencia continua. Hasta tanto el conflicto adquiera otra fuerza, otra masividad. Se fueron los trabajadores abrazándose a sus compañeros trabajadores. Se rodeó un edificio para que no pudieran los móviles de traslado llevárselos. No se contó con tanto acompañamiento nacional en materia de prensa. ¿Sí? Se guardaba un poco más, pero bueno, son estos también los tiempos. Pero más que esa prensa que lo puede tomar, que lo puede diseminar, que debe ampliarlo, que lo potencia. Fue allí, en la calle, en la lucha, con los compañeros y las compañeras, con las banderas y cada uno de sus colores, los estandartes y los símbolos, los gritos y las exigencias, para que escuche Scioli, Casali y la justicia de la provincia de Buenos Aires. Los compañeros recuperaron la libertad, pero la causa sigue, y esto debe ser comprendido y aprendido, finalmente interpretado, y encontrar los antídotos para saber que siempre eso nos puede esperar, en la medida que no aceptemos que esto es el futuro, ya no el presente. Recorte informativo es la propuesta nuestra que va todos los días a la mañana. Los acompañamos. Ustedes están de ese lado y nosotros aquí en la 90.1.

Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. En el marco de la movilización convocada el miércoles, el juez César Melazo debió darles la libertad a los trabajadores públicos que había ordenado detener el día anterior en una causa por coacción agravada, por una protesta gremial de fines del año 2012 en contra de los ajustes y recortes salariales. Los cuatro delegados gremiales de ATE y el trabajador integrante de la agrupación estatal Hijos del 55 fueron apresados el martes por policías de civil que no se identificaron y que se los llevaron por la fuerza en autos particulares sin patentes. Esto lo estoy leyendo de Red Eco Alternativo y está en línea Oscar Di Sassi, que es secretario general de ATE Provincia. Tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Hola? ¿Hola? Ahí me parece que lo tenía. ¿Me escucha usted bien, Di Sassi? Ahí sí. Se nos entrecorta, a ver si se puede mover un poco. Esto es como hacer la parabólica. Está con un celular, dice así, ¿sí? A ver cómo hacemos. Lo llamamos nuevamente. Él seguramente no está escuchando, pero lo llamamos nuevamente al secretario general de ATE Provincia. ¿Sí? Lo que publica Red Eco Alternativo, que Oscar Di Sassi confirmó al informativo Farco, la pronta liberación de los detenidos, se aclaró que acá no se desmadró la policía ni fue un juez que determinó por casualidad estas cosas. Hubo una decisión política de judicializar. Por eso responsabilizó al gobernador Scioli y a la directora de escuelas Nora de Lucía por criminalizar la protesta social. Las detenciones provocaron el repudio de los docentes y otros sindicatos de empleados públicos, organizaciones políticas y de derechos humanos que se movilizaron para pedir la liberación de las cinco personas detenidas. Están imputados, y esta es la cuestión que nosotros queremos charlar ahora, darle un marco de continuidad a lo que decíamos en la editorial, qué sucede con la causa, con el delito de coacción agravada. Un delito que prevé penas de entre 5 y 10 años. Y es una protesta del año pasado que aquí en Red Eco se señala en el marco de los ajustes que venimos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Ajustes que se padecen todos los días. Ayer decía Cintia Medina aquí, charlando y emitiendo su opinión, que nosotros no tenemos derecho a protestar y además tenemos la obligación de explicarlo todo, aun cuando sea la responsabilidad del otro. ¿Sí? Aun cuando sea la responsabilidad del otro, pero tenemos que dar todas las explicaciones. Y quienes conducen este barco, si quieren dan las explicaciones. Si quieren arman un buen circo. Si quieren. Si están en condiciones, si lo consideran necesario. Esto es el delito de coacción agravada, ¿sí? Que prevé penas de entre 5 y 10 años. Esta es la causa. Esta es la causa. Mientras quedamos en stand-by con la nota de Oscar Di Sassi, lo estamos llamando ahora de nuevo, quiero decir que hay una toma en el límite, bueno, hace mucho tiempo que está la toma en el límite de Moreno y José C. Paz. Sí, hoy te vamos a contar que ha sucedido en estos días y qué sucede, porque ante la falta de suministro de energía eléctrica, los vecinos van y cortan, los que están en esa toma. Entonces la discusión es si pertenece a Moreno o a José C. Paz. Depende. si tienen que hacer reclamo de honor de José Cepaz o a Moreno. El reclamo se hizo ayer y está en línea ahora Oscar Di Sassi, secretario general de ATE, la provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va vos? Bien, bien. Bueno, ¿qué conclusiones puede entregar Di Sassi de lo que se ha vivido desde el martes hasta ayer? Se puede sintetizar en dos títulos. Entramos en una nueva etapa del ajuste, que es la criminalización de la protesta, y con un mensaje cuasi mafioso, lo que fue el operativo de detención de los compañeros delegados y del militante que se detuvo más tarde. Criminalización de la protesta porque en realidad la causa surge por un conflicto de reducción salarial y de despidos de 126 compañeros, que fue la primera medida que la directora de escuela, Nora de Lucía, decidió o instrumentó. No bien llegó a la cartera educativa, y bueno, y a partir de ahí esto es un conflicto que tuvo dimensiones públicas. El resultado fue que tuvieron que retroceder en la reducción salarial, tuvieron que reincorporar a los compañeros, y obviamente, como no querían seguir avanzando en los acuerdos que se habían comprometido, decidieron judicializar a través de una causa y criminalizar la protesta. Y bueno, y los casos de ayer y ayer fue un mensaje claro de épocas de la noche negra de nuestro país. Mostraron impunidad y fue un mensaje, ese viejo mensaje del no temer. Ahora, ¿y por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires crece el conflicto encabezado por los bonaerenses contra el ajuste, porque no estamos dispuestos a pagar la crisis con un ajuste que nosotros no merecemos, y de una crisis que los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense hemos generado, ¿no? Estas son las dos cosas que han pasado, los nuevos datos del conflicto social en la provincia de Buenos Aires, que torna peligroso el camino de cara adelante, ¿no? Le quería preguntar, porque la decisión del juez Melazo fue ordenar las detenciones que se produjeron tal cual usted la está describiendo, y en el día de ayer también lo hacía la secretaria general de ATE Moreno, Alicia Mainar, que estuvo participando en La Plata. Y quiero saber cómo sigue la causa y por qué la decisión de cambio de Melazo debe tener algún tipo de argumentación judicial. ¿O tuvo un llamado Melazo de Scioli o de Casal para decir desactiva esta bomba? La verdad que esas son todas especulaciones probables, creo que hay una serie de elementos que confluyen. Lo cierto es que si los compañeros están libres es por la clara decisión de nuestro gremio y de las organizaciones populares que protagonizaron la movilización para que los liberen. Porque en todo momento, ya sea en la dirección de investigaciones o en el juzgado penal, fue masiva la presencia de dirigentes, delegados, militantes de ATE y de otras organizaciones, porque no dudamos en lanzar un paro provincial que tuvo un alto nivel de adhesión en la provincia de Buenos Aires, y entonces eso hizo que también creciera el consenso social de los bonaerenses repudiando este hecho. Eso redundó en un acto político grande del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que solo piensa en los números en la carrera presidencial, y hizo desandar el camino que conscientemente había decidido un día atrás, que era largar un mensaje cuasi mafioso, mostrando el grado de impunidad que están dispuestos a llevar para reprimir la protesta social, y también ese mensaje conllevaba, obviamente, la criminalización de la protesta social. Ahora, yo quiero un dato, detenerme en un dato que para mí es el dato. Ellos querían intimidarnos, fragmentarnos y neutralizarlos. La respuesta de las organizaciones sindicales a nuestra convocatoria, la respuesta de las organizaciones políticas y de las organizaciones sociales, así como de derechos humanos, fue contundente. Depusieron rápidamente las contradicciones secundarias y le marcaron la cancha a quienes quieren volver a métodos de la noche negra. Por eso tuvieron que retroceder, por el nivel de unidad del campo popular, dejando de lado en estos dos días contradicciones que pasaron a ser secundarias, y por el fuerte consenso en los bonaerenses, que además fueron protagonistas, muchos de ellos, de esa noche negra, padecieron esa noche negra y no están dispuestos a volver. Y Sassi, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿con quién te gusto? Cintia Medina. Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo están los compañeros? ¿Los pudo ver? ¿Pudieron hablar con ellos? ¿Han recibido golpes dentro del lugar en donde estaban detenidos? Fueron maltratados cuando se los detuvo. Era la media mañana de antes de ayer cuando salían de una reunión formal. en la dirección de escuela, fueron emboscados por una docena de personas que dijeron ser policías de civil, que nunca se identificaron y que amenazaron a ellos y a su familia, en lugar de leerle los derechos, ¿no? Decirle los derechos. Luego legalizaron ese operativo cuando los ingresaron en la dirección de investigaciones, y bueno, y ustedes vieron en internet lo que fue el operativo macabro de la torre en Plaza Moreno, cuando fueron a detener al trabajador, parecía un operativo destinado a un asesino serial, y no a un trabajador cuyo único pecado había sido pelear para que no le reduzcan el salario y para que no echen trabajadores. Por eso digo, este fue el maltrato. Después en la dirección de investigaciones, no, los compañeros, yo estuve desde el primer momento, entré, debo reconocer que no hubo inconvenientes para ingresar, los compañeros estaban bien dentro de la situación en que estaban, ¿no? Sí. No era una fiesta, estaban bien. Y luego en el juzgado yo tuve la posibilidad de entrar, llevarles comida, llevarles frazada y demás, también estaban bien y forjados en el temple de lo que estaba pasando afuera. Yo tuve la responsabilidad y el orgullo de transmitirles a ellos cuando entraba al juzgado lo que pasaba afuera, porque en general en esos lugares no se sabe bien cuál es la respuesta, ¿no? Pero sí se tenía la convicción de que la respuesta era contundente. Así que dentro de la situación de injusticia, de bronca, de angustia, los compañeros delegados, por lo que nos han transmitido, han estado de manera normal, digamos. Y cuando salieron fue una cuestión emotiva desde todas las perspectivas, no solo desde lo jurídico, lo político, sino se fundían en abrazos con los hijos, con los padres, con los parientes, con los militantes. Y ahora vamos por el desprocesamiento y por el repudio absoluto de la criminalización de la protesta. Nosotros... Quizás disculpe, sí. ¿No? Porque ayer nos informaban que había dos compañeros que también tenían orden de captura, que no estuvieron en ese momento. Uno. Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál es la situación? Giselle Mendoza, ya estamos ultimando detalles para que esa situación se cese. En este momento estamos ultimando detalles con los abogados. Bueno, lo último... Todo haría pensar sí. Que se descomprimiría, ¿no? Yo decía en la editorial de este programa, de Isasi, que... Ya sea por dinámica, por vértigo, porque cada organización, sea gremial, política, social, tiene su naturaleza, perdemos de vista que las causas existen y el Estado las activa cuando menos lo pensamos, es decir, cuando la guardia está baja. Entonces, usted dijo recién que van por el desprocesamiento. Nosotros tenemos que decir que los compañeros y compañeras fueron detenidos por un delito que no es escarcelable. ¿Sí? Que es coacción. ¿Cómo? No te escucho bien. Fueron detenidos por... No te escuché bien. Por un delito que no es escarcelable. Digo, hay que entender la magnitud del evento para saber con la misma fuerza hay que ir por un desprocesamiento. No es algo fácil que mañana nos lo van a entregar. Esta es la experiencia que nosotros todos tenemos que aprender, ¿no? Esa es la experiencia. Así es. ¿Qué hemos aprendido? Nosotros ayer estuvo gente... El secretario adjunto de ATE Nacional en todo momento, además fue uno de los negociadores para que saliera a la libertad, un compañero que ha estado en las épocas negras, más de 8 años presos en las peores condiciones. Hemos aprendido de la historia, porque nosotros somos parte de la historia, somos la continuidad, y por eso, como los pueblos se nutren de su historia, la respuesta fue tan contundente. Vos veías, cuando nosotros convocamos a la concentración, vos veías de todo el arco político y sindical y social. Digo, esto es un dato que tiene que ver con la historia, con el aprendizaje. Y con esa misma fuerza, mañana vamos a tener un paro nacional de ATE, donde además de las reivindicaciones de que se abra la paritaria en el Estado Nacional, de seguir peleando contra el ajuste en las provincias y en los municipios, vamos a ratificar la convicción del desprocesamiento de todos los compañeros que están siendo procesados, porque la criminalización y la judicialización de la protesta se está dando a escala nacional y a partir de la ley antiterrorista se está dando con más cotidianidad. El secretario general de ATE Nacional está procesado. El secretario general, el secretario adjunto de ATE Mendoza están procesados. El secretario general de Varadero está procesado. Todos por luchar. Por eso es una prioridad para nuestra organización y cada vez que convoquemos vamos a convocar a construir unidad del campo popular, que es la única forma de hacer retroceder al poder económico en su intento de ilegalizar, criminalizar y reprimir la protesta social. Oscar de Isasi, muchas gracias por la comunicación y mándele un abrazo a los compañeros y compañeras que los tiene cerca, que están allí en La Plata, de parte de esta radio recuperada, ¿sí? Un abrazo grande. Que ande muy bien. Allí pasaba el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires. Esta es la propuesta. Si quieren ustedes, la contraofensiva. Ahora logramos que no estén en la cárcel los que debían estar en la cárcel por pedido del gobierno provincial, de una denuncia de Nora Lucía, y después el juez Melazo lo encuadró. ¿Sí? Lo encuadró en el delito de coacción agravada. Cuando salían los compañeros de una reunión pautada, oficial, para discutir aquello que gremialmente se discute con la patronal, la policía estaba lista para actuar, por orden del doctor Melazo. Que ayer habrá recibido una orden, Melazo, para decir desactive esto. Pero hay que desactivar lo central, que es lo que le da poder a esta historia, y es la tipificación del delito y el encuadramiento legal que se ha hecho. ¿Sí? No va a ser cosa que se trabaje sobre cinco y quede uno. Porque esto no se puede negociar en ningún plano. Hay que laburar porque ese delito, insisto, como le decía a Oscar de Isasi, no es escarcelable. Y está muy bien que ayer se haya festejado porque fue muy rápido. Muy rápido el avance político-judicial y muy veloz ha sido la respuesta social, lo que permitió que no sean trasladados los compañeros y compañeras a los penales, que era el temor de ayer. Dicho esto, te proponía que habláramos un poco sobre las tomas, que son muchas en el distrito de Moreno, y que en este caso, digamos por una cuestión jurisdiccional, está ahí entre Moreno y José C. Paz. Digamos que hay una calle que divide. Quienes alguna vez circulamos por la calle lindante a la base aérea, hemos visto un gran predio, un enorme predio, que fue ocupándose producto de la necesidad y la emergencia de las familias. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. No de Moreno ni de José C. Paz, sino de los que viven en emergencia, como lo hemos hecho siempre, lo seguiremos haciendo. Cintia. Vamos a un separador, Cecilia, y nos acomodamos para hablar con Rodrigo, que ya está en línea y nos está esperando. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Bueno, está Rodrigo en línea. Rodrigo, ¿me escuchás? Sí, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Una cuestión que para nosotros es secundaria, pero nos gustaría saber. En la semana, ¿hubo cortes de la ruta 24 allí en el cruce de Erqui por la falta de suministro de energía eléctrica? A ver, primero, sí, hubo corte del lado de Moreno por falta de suministro eléctrico. Uh-huh. Nosotros, José C. Paz, estamos participando, solidarizándonos como JP Vita, con una unión vecinal de, como vos bien decía, de una toma que se realizó hace un año atrás, pero que lo emblemático de este caso es que quienes hicieron la toma... Sí. Ya prácticamente no queda nadie, fue una toma política, donde hay fotos en el expediente judicial, donde la causa, donde se muestran camiones del municipio participando, y hoy se encuentran grupos de vecinos organizados que compraron esa tierra, sabiendo las condiciones, donde pusieron un abogado, donde están pidiendo poder comprarla de forma legal a esa tierra. Lo que pasa es que, bueno, desde ese entonces empiezan un montón de conflictos, donde el municipio ahí quiere hacer un parque industrial, que justamente por eso hace la toma, porque los dueños de esa tierra no se la quisieron vender, y para desvalorizar la tierra incitaron una toma, y ahora tienen que justificar el tema del parque industrial, que estamos hablando de 96 hectáreas, 1.500 familias, las cuales muchos edificaron, y bueno, por eso mismo nosotros pedimos la urbanización. Ahora, el corte puntual de vos que me preguntás, lo que pasó fue de un hartazgo de la unión vecinal, de que el juez no lo quiso atender, donde sabemos que se estuvieron juntando con la comisión de tierra, municipio y el juez, donde en ese momento, a la semana pasada, habían solicitado la prohibición de venta de materiales, y hasta lo que teníamos entendido, el juez no lo autorizó, pero hace 15 días que se están intimidando a los camiones de los corralones. Rodrigo, a ver, me parece muy necesario tratar de ponerle más nombres, o en todo caso acomodarlo esto para quienes están escuchando la nota y para nosotros también. El municipio, estamos hablando del municipio de José C. Paz. Sí, perdón, sí. Municipio de José C. Paz, correcto. La unidad vecinal, esta se crea luego que la toma política queda sin efecto, ingresan las personas y quieren comprar el terreno, ¿es así? ¿Quieren? Esto se va generando a medida de, digamos, de la convivencia. Correcto. Esto pasó así. Cuando se toman, los que toman empiezan a vender, y los que compran son gente que quieren vivir. Sí, sí, sí. No sí. Quieren hacer negocio. Está claro. En un principio... Rodrigo, los que vendían, perdóname, buen día, Cintia, sí. Es mi nombre. Los que vendían eran varias personas, había una sola persona que vendía estos terrenos, eran referentes del municipio los que vendían los terrenos. Mira, lamentablemente, puntualmente, no tenemos nombre y apellido, pero sabemos que sí, eran todos del municipio, punteros políticos, pero no tenemos la prueba poder comprobarlo. La prueba sí que está ante el juzgado son las fotos de cuando participan varios camiones del municipio. Después, lo que estamos todo el día en la calle, sabemos cómo se manejan, y sí, eran todos punteros políticos. Pero lo interesante es cómo los vecinos, por querer vivir, tener un lugar donde vivir, se organizaron y sacaron una comisión que quería el desalojo, que justamente eran de estos mismos punteros, y juntaron firmas y se respaldaron, y tienen una estructura de organización a lo cubana, con un representante por barrio y ya una escala de 6 delegados. Uh-huh. Esto se llama Unión Vecinal Néstor Kirchner. Y esto, Rodrigo, es ahí en la toma, digamos, en el predio tomado. Sí, nosotros lo hicimos en el barrio. Está bien. Para tratar de institucionalizarlo de a poco, donde ahí ya se hizo, nosotros le ayudamos a hacer una capilla, y tenemos la iglesia, la católica de la jurisdicción, se está haciendo misa, y este domingo mismo se hace la segunda misa. Se está tratando de urbanizar el barrio dentro de la comisión y las organizaciones sociales. Rodrigo, desde el movimiento Evita, ¿están articulando con algún organismo del Estado? Hablo desde Nación, Provincia... ¿ustedes pudieron hablar con alguna institución para denunciar justamente esto? Nosotros empezamos el contacto con los vecinos harán 3 meses. Si bien habían compañeros de Levita, de San Miguel, que para ciertas cosas le dan una mano, hasta que nosotros no nos pudimos hacer cargo. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que hicimos justamente ayer. Primero, presentamos una nota exigiendo al municipio la mejora de la calle para que entren la ambulancia, y después estamos trabajando con nuestro diputado nacional Leonardo Grosso, y ayer tuvimos la oportunidad de poder hablar con el diputado provincial Chino Navarro, quienes ahora en estos días nos van a estar dando una mano para en la parte judicial, o sea, dentro política más que nada. Pero es reciente todo esto, y lo que reciente es nuestra gestión. Ya eso viene como un año, la Unión Vecinal, por eso eso no querían llegar a estas medidas de lucha, pero ya se cansaron y justamente el tema del corralón para ellos es fatal. Bien, por favor explica de nuevo el tema del corralón. El tema del corralón, ante lo legal hay un pedido de la Comisión de Tierra y el municipio de la prohibición de la venta de materiales adentro del predio. Uh-huh. El abogado que tiene la Unión Vecinal dijo que el juez todavía no lo autorizó. Se empezó a implementar. ¿No autorizó qué? ¿Cómo hacen? Ponen a lo de tránsito y empiezan a exigirle un montón de cosas a los camiones y no le dejaban entrar. Claro, cuando hicimos el corte, sí, vino el comisario de la tercera, de José Cepaz, y dijo que sí, que ya hay una normativa ante la fiscalía donde le dice que no, que se tiene que hacer la prohibición. Eso se están encargando de chequearlo en estos días, porque hasta lo que tenemos entendido nosotros no había ninguna autorización. Hoy se hace una asamblea en el barrio y ahí se va a determinar las medidas de lucha. Bien, a ver, Rodrigo, cuando vos decís, sí, cuando vos decís que el juez todavía no firmó la prohibición, es decir que no puede ingresar, ninguna familia puede comprar ladrillos, piedra, arena para construir su casa porque la justicia lo impide que ingrese ese predio, ¿es esto lo que me estás diciendo? Hay un pedido de la Comisión de Tierra y del municipio. Por eso, la Comisión de Tierra es del municipio. El juez todavía no lo autorizó. Por eso, ¿la Comisión de Tierra es del municipio? No, es Nación. Ah, Nación. Sí. Ah, sí. Es decir que Nación y el municipio le están pidiendo al juez que prohíba el ingreso de camiones con materiales a ese predio, a esa toma de ese barrio. ¿Ahí te entendí mejor? Sí. Bueno, es una lucha bastante complicada, te digo, porque si Nación está acompañando al municipio para que no crezca el barrio... Es la Comisión de Tierra, o sea, nosotros, por eso mismo empezamos a hacer los manejos políticos, porque es muy raro que desde el gobierno nacional quieran respaldar esto. Lo que pasa es que el municipio tiene que justificar la plata del polo productivo y del parque industrial, perdón, y está intimidando a todos los espacios que pueda. Ahora se lleva la sorpresa que hay organizaciones sociales que estamos respaldando y que encima somos de la misma línea política. De la misma línea política, claro, porque el municipio de José Cepaz, vaya si Ishii ha sido un hombre muy muy querido y muy respetado por Néstor Kirchner en su momento, claro está, y por Cristina Fernández de Kirchner. Es un mimado. Sí, hoy está en la gestión Carlos Urquiaga. Claro. No, bueno, pero es Ishii, ¿no? Sí. Claro, está bueno, Urquiaga, pero hablando es Ishii. Propiamente, el intendente es él, la conducción política, es Mario Ishii. Es Mario Ishii, claro. Pero bueno, nosotros vamos a seguir respaldando ahí. Encima, creo que este barrio hace un reflejo del crecimiento de este gobierno y con sus fallas. Porque si ustedes han recorrido por ahí, van a ver que a la tarde se llena de colectivos que están bajando de trabajadores, sí, y muchas de las casas son de cementos, con losa. Entonces, problema económico no tienen, sino que su problema es habitacional. Muy bien. La última, Rodrigo, y vamos a estar en contacto porque es muy interesante la instancia de organización. Sí, yo le digo, hoy a la tarde, sí, noche, ya vamos a poder saber cuál es los pasos a seguir. A ver cuál van a ser, si van a haber más cortes. Bien. Acá en San Martín. Bien, la última pregunta que quiero hacerte, ¿esa tierra de quién es? Es una empresa que se conoce como la Campo de Filpo, pero SOA, Sociedad Anónima, tengo entendido que se llama. Es una empresa que tenía mucho tierra en lo que era el viejo General Sarmiento. Y con intermediarios, que en este caso los que hablaban fueron los de la iglesia, tenemos entendido que los dueños de la tierra no sabían que la gente quería comprar, sino que pensó que estaban pidiendo que le regalen la tierra. Uh-huh. Y estarían dispuestos a poder vender esta tierra a los vecinos. Repito, todo esto nos lo dijeron la parte institucional de la iglesia. Sí. Pero que el municipio no lo deja. El municipio no lo deja. Bueno, no. Rodrigo, primero agradecerte mucho y estamos atentos a todo lo que ocurra allí. Bueno, tenemos los teléfonos y también vía mail nos vamos a contactar porque queremos saber cómo se libra esa batalla tan compleja y tan dura, pero que tiene a los trabajadores y trabajadoras allí firmes porque sí. Son el pueblo. ¿Mm? Nosotros lo que vemos que está bueno que haya estos conflictos de avanzar sí. por una tierra y que ya no estamos con a 10 años de una década ganada, sí. No se está pidiendo bolsones de comida. Yo creo que es un paso y que bueno, que con conflicto se va a solucionar. Y agradecemos mucho que ustedes nos hayan llamado, porque justamente la otra lucha es la de la difusión y la de los medios de comunicación que tapan todo esto. Un fuerte abrazo, Rodrigo, para vos y todos los compañeros que están ahí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y sí, se tapa. Menos mal que hicimos la consulta de la Comisión de Tierras, porque la Comisión de Tierras es Nación. Y la municipalidad es la municipalidad de Urquiaga, de Ishii. Sí, y está bueno que pueda explicarlo. Rodrigo es un joven militante del Movimiento Evita y de José C. Paz, que pueda explicar cómo la discusión y la disputa ingresa a una política superior y que hace a las mesas de negociación. ¿No? Ya lo llamaron a Grosso, que es diputado de la Cámpora, del Movimiento Evita, perdón. Es un joven diputado del Movimiento Evita. Y al Chino Navarro, que es uno de los referentes más importantes en términos mediáticos del Movimiento Evita. Entonces, ahí estamos en esta encrucijada, pueden decir algunos. Si somos todos parte de este mismo barco, de esta misma historia, pero son jóvenes y tienen ese empuje. Y es una frase, esta que decía al final Rodrigo, esto se resuelve con conflicto. Con conflicto se va a resolver porque, bueno, desde la óptica que tiene, ya no están pidiendo bolsones de comida. Bueno, esas personas están pidiendo que la tierra ni siquiera les sea regalada, como tantas veces ha ocurrido acá en Moreno. No quiero que me regalen la tierra, quiero que me vendan la tierra. La decisión política de José C. Paz es que eso no puede ser un barrio. Tenemos la política, el kirchnerismo, los jóvenes y la iglesia. Están todos en una pequeña porción, unas parcelas. Nosotros tenemos que ir a la tanda de la hora y venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios.

No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Sería como un pedido a Edenor, porque se está quemando un cable afuera, que es el del local de al lado de la radio, ¿no? Y fui corriendo a avisar a la gente al lado que se va a quemar el cable y que va a saltar todo. Bueno, pero están atendiendo a los jubilados aquí al lado. Así que si alguien está... Pero Edenor está de paro, bueno, la verdad que no sé. O bomberos va a tener que venir, porque se van a quemar los cables, es decir, ya salta todo. Espero que no salte del lado nuestro. No es nuestra bajada. Es del local de al lado y hay muchos abuelos atendiéndose que necesitan de esa prestación. Bueno, dicho esto y de la corrida y explicarle a la gente que se quema un cable, que le den bola, que se está por quemar todo el circuito, nos metemos en el circuito nuestro. Y el nuestro tiene... los jueves estamos esperando a Bernardo Tosi porque... Hoy va a ser la columna de economía. Llegarán instantes. Imaginamos. ¿Lo tenemos a López? No, no lo tenemos a López. Bueno, ¿tenemos a la gente de la universidad? No. Muy bien. Ya lo vamos a tener a López por el tema de rendición de cuentas. Ayer lo que planteaba la concejal Melamed, voy de nuevo sobre ese punto porque me parece central. Si es que se quiere discutir en serio una mayor calidad institucional y una mejor calidad legislativa. Ustedes saben que al momento de producirse las elecciones en el año 2011 y conocerse los resultados, no se alcanza un acuerdo para que las comisiones tengan esa dinámica que otrora tuvieron en cantidad. No significa que las comisiones fueron dinámicas. Siempre la histórica que tiene que funcionar y produce y que alimenta al orden del día es la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y también legales. Bien, no hubo entonces un acuerdo para que se respetaran las proporciones. Esto llevó a que el Frente Justicialista para la Victoria pretendiera reducir las comisiones para que no sean de 19, porque 19 es complicado conseguir el quórum y que todos participen, por eso históricamente han sido menos los integrantes de una comisión. Pero ahí aparece la figura del interbloque: Mendieta, Palacio, García, Contreras, y podemos sumar al interbloque, claro está, a Mosicafredo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, tiene que estar la representación para el Frente Justicialista para Victoria, para el PRO, Vecinos Unidos por Moreno, el interbloque, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. Como no se alcanzó a un consenso, no se llegó a un consenso que redujera el número, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene 19 integrantes. Con 19 integrantes, los 19 pueden ir a los cajones que habilitó, y quiero decir que no son muchos los municipios que habilitan los cajones. Me contaban por allí que en otros municipios se envía el extracto y punto. Aquí están los cajones. Y son muchos cajones con cierto índice que le permite al concejal buscar lo que necesita. ¿Sí? Ayer me decía Melamed que ella ha buscado, y lo ha hecho siempre el vecinalismo, buscar los montos de alquiler. Y dio un dato, sin mencionar el inmueble, que la municipalidad va a pagar por 3 años, por un alquiler, 2 millones de pesos, cerca de 2 millones de pesos. Es una cifra considerable. Y supongo que López, que está en línea, busca lo del trébol. Porque no se puede, si un concejal no puede tomar todo, porque es mucho. Si todos trabajasen en una dirección para que, si López busca el trébol, Melamed busca inmuebles. El año pasado Melamed buscó los vales por la nafta adulterados. Y se puede trabajar en un criterio de saber e informar posteriormente cómo gastó el dinero el intendente municipal durante el año 2012, estaríamos mejorando, si quieren ustedes, la calidad institucional, que es la que siempre se postula y se brega constantemente. Bueno, López está en línea y lo vamos a saludar al concejal del Partido Socialista en el Frente Amplio Progresista. López, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿va a los cajones a buscar lo del trébol? Bueno, yo hace aproximadamente una semana que no voy porque ya he sacado la documentación correspondiente, me he dedicado exclusivamente al tema del trébol, así que no faltó muy poca documentación porque el Tribunal de Cuentas tomó algunas facturas, como la de junio, por ejemplo, que no estaban, pero son cifras que se pueden reconstruir sobre el total que se ha pagado, así que estamos trabajando en eso, en el cruce de distintos datos, porque como ustedes recordarán, de la rendición de cuentas del año 2011 surgieron todos los elementos para una denuncia penal. Obviamente que eso no ha sido una cuestión efectista, sino que en cumplimiento de las obligaciones que uno tiene como concejal ha realizado esa acción y hay que proseguirla en el tiempo, si no, como que en tal sentido estamos abocados al estudio justamente de la ejecución del contrato de recolección de basura con la empresa El Trébol. Uh-huh. Y cotejando datos, algunos cruces que ya hicimos el año pasado no son necesarios, pero estamos haciendo otros, la comparación entre 2011 y 2012, fundamentalmente la evolución y sobre todo lo que hace al mayor mayor número de calles recorridas. Esto es justamente lo que estamos trabajando en este momento. En los cajones aparecen, concejal, todas las facturas mes por mes que abonó la Intendencia de Güez al Trébol en el año 2012. Sí, sí, sí. ¿Están todas las facturas? Sí, falta la de junio nada más, pero justamente en el libro correspondiente se hacía mención a que lo había retenido el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. Para estudios, sí. Para estudiarlo. Bueno, ¿ya hizo la suma de cuánto se pagó? No llegué a la suma. Estoy haciendo comparaciones mes a mes y sobre todo lo que hace a la incorporación de refuerzos, refuerzos a las distintas frecuencias. Eso realmente es una curiosidad. Que bueno, estamos tratando de llegar a alguna conclusión todavía. Son números realmente llamativos lo que puedo decirle, porque ha evolucionado notablemente en los papeles la cantidad de cuadras recorridas, justamente en un año que todos coinciden que ha sido el peor año de la ejecución de este contrato, ¿no? Que fue 2012. ¿Encontró alguna nota de descuento, concejal López? No, ninguna. Y además del análisis de las facturas y los certificados de obra, nos surge que ni por voluntad de la empresa ni por requisitoria del municipio que se haya dejado de tener en cuenta algún día de los del mes. Uno toma, por ejemplo, marzo de 2012 y va a tener que se va a dar cuenta que entre la frecuencia 3 de lunes, miércoles y viernes hay 14 días en el mes, sí. Entre lunes, miércoles y viernes uno puede computar 14 días, sí, en todo marzo. Entre martes y jueves y sábado hay 13 días en el almanaque y se factura por los 13 días, como los 27 de la frecuencia 6, es decir, que en ningún momento aparece ni las notas de descuento ni lo que hace el certificado de obra. Alguna salvedad, no lo encontramos en el mes de abril, que nosotros sabemos lo que pasó en el mes de abril, no lo encontramos en octubre, noviembre y diciembre, que han sido meses de muchas lluvias, no lo encontramos en junio, cuando fueron los las medidas de fuerza que se tomaron por empleados del SEAMSE, sí, luego por vecinos de la zona de disposición final que habían que cortaban la entrada al SEAMSE también. De eso no tenemos ningún registro que se haya disminuido la facturación, es decir, tanto la empresa que hace el certificado de obra y factura como la municipalidad lo reciben alegremente, es decir, como si esto no hubiera pasado. Bueno, esto para explicarlo a la audiencia, que lo que puntualiza el concejal López, nosotros lo venimos sosteniendo hace tantos años, tiene que ver con lo que el contrato fija y establece, es por día y por cuadra. Claro. Si el camión no pasó, no se le tiene que pagar. Entonces, para que pueda ser... Y esto es una cláusula de contrato. Es una cláusula de contrato. Un cargo particular, es más, deberíamos ver en la... esa documentación no aparece porque no las cuestiones operativas no aparecen en la rendición de cuentas, sino simplemente las cuestiones económicas, pero tendríamos que ver en la dirección de fiscalización del servicio, que hasta hace poco tiempo estaba a cargo de Charles Buratovich Herman. No sé si el que firma ahora Charles Anthony Buratovich es otra persona o es la misma, un primo, un hermano, pero ha cambiado parte de, digamos, no es exactamente el mismo nombre que aparecía en la fiscalización del año 2011. Habría que ver en esa dirección cuántas órdenes de servicio hay, pero realmente es llamativo que frente a todos estos acontecimientos que han sido de dominio público y que han abarcado una cantidad de días significativos, no ha habido ninguna variación en la certificación de obras, en la aceptación por esta dirección de fiscalización y, por supuesto, en el pago, ¿no? Uh-huh. Esto religiosamente. Claro, yo creo que, bueno, todos los años el oficialismo ha estado en dificultades, pero en definitiva los oficialismos en el Consejo Deliberante siempre han aprobado y no se han detenido estas cuestiones, y cuando han analizado algo, lo ha hecho Contreras, lo ha hecho Mirko García, lo ha hecho Mendieta, lo ha hecho Palacio, lo hicieron bajo el convencimiento de defender algo que se aprobó, ¿no? En el punto central, si quiere usted, político ideológico, que aquí no había que discutir si era estatal o privado, sino el control. Entonces, hoy vemos que muchos admiten de que no hay control. Entonces, si no hay control, ¿cuánto se le pagó de más a la empresa? Porque el contrato dice por día y por cuadra. Y si hubo un tornado, y el tornado generó las secuelas que todos vimos y los camiones no pasaban, tiene que estar hecho el descuento. No pueden decir, bueno, ese día no pasó el camión, pero pasó el día 13. Puede ser que allí ingrese lo que es el refuerzo que usted mencionaba, concejal. Pero ¿quién lo controla? Es decir, bueno, pero justamente estamos abocados a al análisis de cómo se ejecutarían los refuerzos. Y en esto todavía no tenemos una conclusión. Pero ella, los números preliminares nos llevan a la convicción de que estamos frente a otra gran falsedad. Ajá. Ante otra gran falsedad, sí, sí. Bueno, quisiera tener los números finales, pero tenemos la semiplena, la convicción absoluta de que estamos frente a otra gran falsedad, como también que el precio de 15,75, que es lo que figura como precio, el valor de cuadra, sí, también es una falsedad. Cuando podamos cerrar este tema de los refuerzos, sí, podremos ver que seguramente el precio es muy superior y que esto de los refuerzos es una manera de ocultar el verdadero precio que se está pagando, independientemente del cumplimiento del contrato, ¿no? Lo que se oculta es la corrupción. Y por supuesto. De esto estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, corrupción, con todas las letras, y si no tuviéramos la convicción de que hay más que un nicho, hay una cueva grandísima de corrupción en el contrato de recolección de basura, no hubiéramos hecho la denuncia penal correspondiente, ¿no? No. Esto creo que... Sí, sí, sí, sí. Quiero decir para cerrar que en esa denuncia penal, pero públicamente el concejal López le ha pedido al oficialismo y al Departamento Ejecutivo que expliquen una diferencia de más de 7 millones de pesos para empezar. ¿7 millones por...? Por eso, para empezar. Para empezar. Para empezar. Todavía hay una ¿Alguien diferencia. ¿Alguien le contestó, López? No, y es llamativo... Estamos hablando del contrato del año 2011, para que no se equivoquen. Los 7 millones y medio tienen que ver con pagos indebidos. Hay una diferencia también de superior a los 23 millones, no ya 7 millones. Entre el balance y todas las facturas del año 2011, que tampoco se ha explicado. Lo llamativo cuando contesta, cuando remite parte de la documentación el municipio, esto lo hace a través del secretario de gobierno, en una conceptuosa nota, los conceptos vertidos son hacia mi persona fundamentalmente, cosa que agradezco profundamente, sobre todo teniendo en cuenta quién lo escribe, empieza a justamente con una desacreditación personal, pero no responde a la cuestión de fondo, es decir, el faltante de 23 millones, los pagos indebidos, los sobreprecios, sobre eso no hace ninguna cuestión, y bueno, esto es el nudo de la cuestión y es lo que uno trata de desentrañar. Lo último, ¿la causa usted la presentó en noviembre del año pasado? En noviembre, sí, a fines de noviembre. A fines de noviembre. Estamos en mayo. En mayo. ¿Qué hizo la doctora Pontecorvo? Está reuniendo penosamente documentación que se envía, se retasea desde el municipio. Hoy estamos presentando justamente otro escrito solicitando, pidiéndole a la fiscal que requiera al municipio una cantidad de elementos que deliberadamente no ha enviado. Por ejemplo, cuando se le piden la las órdenes de pago del año 2011 envían una serie de notas de pago 2011, pero por la suma de alrededor de 8 millones de pesos, cuando por el balance tenemos casi 76 millones de vengados. Es decir, nos está faltando mucho. El Banco Provincia, por ejemplo, no está enviando porque dice que, bueno, se le complica enviar el registro de los cheques. Ahora le estamos pidiendo al municipio que junto con las órdenes de pago faltantes envíen copias de los recibos, porque ahí figuran los números de cheques. Nosotros queremos seguir el camino de ese dinero, porque estamos convencidos que hay corrupción acá. Entonces queremos saber que avanza, la causa avanza a paso de tortuga. No está avanzando en la medida que uno esperaba, eso es cierto. Carlos López, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el concejal del Partido Socialista Frente Amplio Progresista. Esto era previsible. Vamos a ver qué tiene de documentación, ¿no? Pero en noviembre del año pasado, cuando se tiene que discutir el presupuesto de este año, allí Wes informa, mientras López hacía una conferencia de prensa para anunciar la presentación penal por el caso del Trébol, que se reconocía una ejecución para el año 2011, el año pasado, perdón, de 72 millones de pesos. 72 millones de pesos es lo que se había presupuestado a comienzo del año 2012, es decir, se iba a cumplir con ese presupuesto. Y ese presupuesto, para que se entienda, se ajusta a la cantidad de calles que los camiones del Trébol van a pasar, van a recolectar la basura. No es de la nada. El contrato dice por día y por cuadra. ¿Ok? Entonces, se avanzó con algunos aspectos informativos, sobre todo si López tiene en su poder las facturas de cada uno de los meses, salvo junio, y que ahí va a dar un resultado. Si hubo un ajuste, que no lo puedo haber porque Wes informó que eran 72 millones, ¿sí? No puede haber ajuste. Y si no hay ajuste es que no hubo tornado tampoco. Y que los camiones pasaron por cada una de las frecuencias. La 6, la 3 de lunes, miércoles y viernes, o la 3 de martes, jueves y sábado, y la frecuencia 4, que no sabe quién la presentó, cuándo, pero eso sí, se le pagó al Trébol. Está bien que López diga esto es no un nicho, una cueva de corrupción. Y hasta aquí la causa que se presentó en la justicia y que maneja la doctora Pontecorvo avanza muy despacito. Y en silencio. Tanda de la media hora. Nos preparamos para la tanda y venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Sábado.

Bueno, eso como primero, ¿no? Son las elecciones específicamente del claustro estudiantil. Esta semana que comenzó se están desarrollando las del claustro no docente y la que viene sería la del claustro docente. ¿Qué rol tienen que cumplir los representantes de estos claustros? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Cómo? ¿Cuál es el rol que van a cumplir, por ejemplo, el representante del claustro estudiantil? ¿Qué decisiones pueden tomar? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, estas elecciones, lo que, como te decía, lo que definen son, es en realidad la conformación del gobierno autónomo de la universidad, sí, que se divide en instancias de participación, en nuestro caso, del estudiantado, ¿no? En este cogobierno. Cogobierno definido porque participan los estudiantes, los docentes y los docentes. Como te decía, hay diferentes instancias de participación. Uno es el Consejo Superior, donde participan dos estudiantes. El otro es todos los consejos departamentales. Y el tercer, la tercera instancia de participación son los consejos asesores por carrera. En estas tres instancias, los estudiantes tienen 2 años de gestión, en donde se pretende llevar a cabo discusiones, por lo menos del destino, comenzar a tener la universidad como institución académica. Sí. Y bueno, después cada instancia, el departamento y la carrera tendrá su dinámica propia, específica a la realidad de cada carrera y de cada departamento. ¿Cuáles fueron las listas que se presentaron? En esta oportunidad se presentó una sola lista en el claustro estudiantil, que es la lista 69, Unidos por la UN, que es la misma lista que ganó las elecciones del Centro de Estudiantes del año pasado, donde nosotros, John William Cook, formamos parte de ese espacio político, ¿no? ¿Quiénes integran esta lista? ¿Qué organizaciones? Bueno, hay organizaciones propiamente universitarias, como la CUYEN, hay organizaciones que exceden al territorio de la universidad, como la Colina, la Cámpora, y bueno, nosotros, muy bien, Cuco. ¿Hay también del Movimiento Evita? ¿Hay referentes del Movimiento Evita? Hay compañeros del Movimiento Evita, hay compañeros de una organización territorial de acá de Moreno Sur, la 125, pero sí, eso, somos ese equipo de laburo, si se quiere. Está bien. Hay una nota que salió publicada en internet en www.lacampora.org que dice, sí, la Cámpora logró la mayoría estudiantil en el Consejo Directivo de la Universidad. Lo que estamos diciendo que sí, los que ganaron, en este caso el claustro estudiantil, siendo la única lista que se presentó, es Unidos por la UN, que no integra solamente la Cámpora. Sí. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Me preguntás qué piensan respecto a eso? No, digo, ¿cómo evalúan ustedes esto? Que la Cámpora lo presenta como que la Cámpora logró la mayoría estudiantil en el Consejo Directivo, cuando en realidad es una lista de organizaciones. Esto son percepciones políticas de cada espacio que integra el nuestro, ¿no? Es un espacio nuevo, como la Universidad Nacional de Moreno también, y que necesita crecer en discusión política, crecer en identidad política. Nosotros, como John William Cook, creemos que esta victoria y acceder a esta legitimidad que nos otorga el estudiantado es una victoria que excede a cualquier espacio político y que es una victoria del estudiantado en su totalidad. Después están las percepciones que puede tener cada espacio político. El año pasado se presentó también en las elecciones que hubo el Frente. ¿Por qué este año sí, no? ¿Por qué este año hubo una sola lista, no se conformaron otras listas? Es una pregunta que yo se la hice a los compañeros del Frente. Tengo algunos amigos dentro de ese espacio. Podemos tener diferencias más que nada con lo metodológico, lista de acción que se plantea de cada espacio, pero yo le pregunté por qué no se habían presentado. Ellos me dijeron que no se habían puesto de acuerdo en el interior de este espacio, que es el Frente. Yo les expresé que para mí era un error no presentarse, porque hay que participar en estos espacios que son los que aportan a la construcción de la universidad como institución y aportar al crecimiento del espacio del estudiantado como una herramienta también. Está bien, entonces las elecciones, las personas, por ejemplo, ¿quiénes fueron los representantes? ¿Quién está como representante de esta lista? ¿Qué el nombre de los compañeros del claustro estudiantil, digo? Y mirá, son alrededor de 30 y pico de estudiantes los que están. en el Consejo Superior está Iris Barbosa, en el departamento está Marco Andrés Príncipe y en la carrera está Micaela Villa. ¿Cuáles son las cuestiones que ustedes piensan que tienen que plantear a partir de esto que es la elección del claustro estudiantil, digo, con las autoridades de la universidad? ¿Cuáles son los puntos que a partir de ahora se tienen que plantear para trabajar en conjunto? ¿Puedo repetir la pregunta? No te escuché bien. Sí, ¿cuáles son las cuestiones que ustedes piensan que se tienen que plantear como estudiantes a las autoridades de la universidad a partir de esta participación institucional que van a tener? Sí, nosotros partimos de un diagnóstico de lo que significa y lo que genera una universidad nacional en un distrito del conurbano como el nuestro, y la verdad que es un diagnóstico muy bueno en lo que significa el acceso a la educación pública universitaria y a lo que genera, ¿no? Tenemos primeras generaciones universitarias de familias de Moreno, es una universidad que genera una fuente de trabajo, es una universidad que genera nuevos vínculos entre una institución académica, organizaciones sociales. Así que partimos de ese diagnóstico y creemos que estas instancias de participación son para fomentar el crecimiento de nuestra universidad en el distrito, para fomentar más estudiantes en la universidad y para seguir fomentando el crecimiento del distrito en general. Así que primero, partiendo de ese diagnóstico, como te decía, vamos a aportar esto. Después, la dinámica propia que se va a dar en los consejos, en los departamentos y las carreras, serán lo que nos dará las elecciones y las acciones a seguir. Bien, repetime entonces, y te agradezco la comunicación, las elecciones van a ser esta semana las de no docentes y la próxima la de docentes, ¿o al revés? Sí, como te decía, la semana pasada fueron las estudiantiles, en donde ganó la lista 69, Unidos por la UN, donde forma parte de la John William Cook. Esta semana que está corriendo es la no docente, y la semana que viene comenzarían las docentes. Y ahí también se presenta, ¿cómo es la metodología? ¿Se presentan listas? En esos espacios también son espacios mucho más maduros políticamente, que pudieron llegar a acuerdos entre docentes y no docentes para presentar una única lista. ¿Y cuál es la lista? La lista es Corriente Fundadora. Se llama, tiene ese nombre, lista número 21. Una pregunta le quería hacer a Miguel. ¿Quién habla? Rubén Bustamante habla. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Todo bien? Miguel Alcaín habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿usted? Bien. Quería saber si en la propuesta y en la lista, la única que se presentó, está la Cámpora. ¿Cómo? Si en la propuesta de lista única que ganó el claustro estudiantil está la Cámpora. Sí. ¿La Cámpora de quién? ¿De Festa? Es los compañeros que están militando la universidad. Sí. Son de la organización La Cámpora. Ajá. La Cámpora tiene representantes a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Pero no están dentro de la estructura nacional de esta organización que es La Cámpora, ¿no? Okay. No, porque vos recordarás el año pasado cuando hubo elecciones, había una expresión de La Cámpora que estaba en la boleta que finalmente obtuvo la victoria, y otra que era de La Cámpora, de vinculada a Walter Festa. De allí el interés en saber si estaba dentro de esta propuesta del claustro estudiantil La Cámpora y cuál de ellas. Pero ya me lo aclaraste. En esta elección, que es la normalizadora, sí, los compañeros que el año pasado presentaron la lista 27, sí, que eran la Unidos y Organizados, no formaron parte de nuestra lista. Correcto. Pero queda La Cámpora, Miguel, para quien está escuchando, La Cámpora como corriente nacional. No tiene que ver con la JP Cámpora, donde está Festa y muchos militantes que seguramente comulgan con ustedes la mayoría de las ideas. En este caso, como te repetía, son compañeros de La Cámpora, pero la referencia en otras dimensiones. En otras dimensiones. Y te agradezco mucho, Miguel, de mi parte. Bueno, muchas gracias. Cuando quiera, compañero. Hablábamos con Miguel, que es representante de esta lista única que se presentó en las elecciones de la semana pasada, el claustro estudiantil Unidos por la UN. Quisimos también hablar con Gabriela, justamente para hacerle esta pregunta, que eran los referentes del Frente, hablamos la semana pasada. No nos pudimos comunicar, me parece que hay un problema en lo que es la conexión, no hay señal, pero trataremos de hablar con ellos también para preguntarles por qué en este caso no presentaron la lista para llevar adelante o para participar en las elecciones que fueron la semana pasada, y en esta oportunidad se van a desarrollar elecciones esta semana que corre y la semana próxima docentes y no docentes. No, yo no sé cómo venía la historia de los padrones. Hicimos una nota antes de que se eligieran autoridades del cogobierno y no se llegaba, no se informó. Bueno, en todo caso las miradas son distintas, Cintia. La mirada respecto a la agrupación como el Agite, ¿verdad?, es que esto está expresando una conducción de la universidad que articula claramente con el municipio. Y la verdad que más que una denuncia, es una realidad, no es una denuncia. Lo que se discute es si la universidad debe ir al ritmo del municipio. ¿Y cuál es el ritmo del municipio? Es el ritmo de la gestión que puede demandar, por ejemplo, una mayor cantidad de estudiantes de periodismo que no son hombres y mujeres que van a trabajar en el periodismo, sino en la planificación, dentro de lo que es el periodismo. Si la universidad, por las carreras que tiene, aporta ciertos rubros o áreas de la economía local, entonces allí está un valor agregado que se puede incorporar de Moreno a Moreno. ¿Qué es lo que se discute? ¿Es eso o el lineamiento político? Lineamiento político partidario. ¿Sí? Allí está la cuestión. Lo otro no se discute. Lo otro no se va a discutir porque me parece hasta secundario. Si la universidad tiene una visualización de lo que es Moreno en términos sociales, en términos de inclusión, si querés, ¿va a trabajar en esa línea? ¿Para cambiarlo se deberá cambiar el gobierno municipal? ¿O el mismo gobierno municipal puede alterar esas coordenadas y tenemos que ir para este lado, ser más productivo? Bueno, eso es una discusión, si querés, política, académica, de carrera y de conocimiento. Ahora, lo que se pone acá y no aparece en dimensión, que es una discusión más partidaria. Sí, pero las universidades del conurbano tienen esta línea. No son la UBA. No estoy diciendo que es mejor lo otro o esto. Estoy diciendo, son distintas. La UBA tiene mayor autonomía, más discusión, las corrientes políticas se expresan. En el conurbano tienen, me parece, una mácula o una huella muy cercana a lo que es el municipio que edificó la idea de universidad y la concretó. Allí está. Sí, son los que fundan, como se llama la lista esta, la lista fundadora, los que fundan, claro, y llevan adelante desde un principio el proyecto y articulan con el gobierno nacional y con los recursos y ponen también los profesionales, deciden, sí, cuáles van a ser los profesionales que van a dar las clases. ¿El rector quién lo puso? ¿Quién lo puso, Andrade? Mariano Hues. Bueno, pero digo, desde nuestro lugar, ahora va y a ser veces fue elegido Andrade como rector, fue puesto por web. Desde pero nuestro lugar y como parte de una radio comunitaria, creo que es importante entender cómo funciona esto dentro de una institución que debería tener incidencia territorial en el distrito de Moreno desde un lugar académico. Está Gabriela en línea para que nos dé su mirada. Ella es representante del Frente o fue representante del Frente en las elecciones anteriores. Que nos explique cuál es la mirada que tiene ella como estudiante de lo que sucedió la semana pasada en las elecciones de claustro estudiantil. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, más o menos escuchabas lo que planteábamos, cuál es la mirada que tienen ustedes acerca de lo que sucedió la semana pasada en las elecciones en la Universidad de Moreno. Sí, bueno, nosotros lo que veníamos diciendo es que, bueno, creemos en la importancia y festejamos la normalización de la UM, digamos, creemos que es re necesario para el avance de nuestra universidad, que la universidad logre normalizarse, y para eso es necesario que se hagan elecciones dentro de los plazos que tiene el Consejo Directivo, digamos, el órgano de cogobierno. Entonces, bueno, no es las elecciones por el claustro estudiantil. Nosotros lo veíamos como algo que fue organizado a espaldas de los estudiantes, digamos, por el hecho de que en realidad ellos dicen que, bueno, que la información está en internet desde en la página de la universidad, pero bueno, teniendo en cuenta que los compañeros no entran todos los días a la página de la universidad a ver si se actualiza información, digamos, el mejor medio de comunicación para informar a los estudiantes sobre sobre lo que está pasando en la universidad y sobre todo con la importancia que todos le damos a este proceso eleccionario, ¿no? Después, bueno, la presentación de las listas era la primera que comenzaban las clases, así que, bueno, muchos estudiantes no tuvieron la posibilidad de organizarse y presentar una lista para poder ser parte, para poder presentarse como una opción, digamos. Entonces, lo que vos estás diciendo, nosotros, tomamos la decisión de no presentarnos por este mismo hecho, digamos, de que no se abrió la participación al masivo de los estudiantes. Nosotros tuvimos una reunión con el rector, que era como la presentación del centro de estudiantes al rector. Entonces, los que somos parte del centro de estudiantes, sí tuvimos acceso a la información en las vacaciones, digamos, pero fue en pleno verano, digamos, donde todos los estudiantes estaban de vacaciones, estaba la mayoría preparando finales. Entonces, era un tema de que sí, nosotros tuvimos acceso a la información, nosotros desde el frente, pero no la mayoría de los estudiantes, el masivo de los estudiantes de la UM, no tuvo la oportunidad, principalmente, informarse de qué es el cogobierno, para qué sirve, cuáles son los claustros, digamos, no se pudo informar, no está. Y tampoco tuvo la oportunidad de presentar una lista. Que eso fue, digamos, lo que a nosotros nos motivó para, digamos, no presentarnos, porque veíamos esto como una traición a los estudiantes, digamos, hacer todo a espaldas de ellos, eso no es nuestra forma de manejarnos. ¿Y qué festejan entonces ustedes? ¿Cómo? ¿Qué festejan ustedes? Porque vos arrancaste diciendo, festejamos la normalización. Sí, no sé si festejar es la palabra, digamos, vemos la importancia, creemos en la importancia y queremos que la universidad se normalice, digamos. Pero de forma democrática en todos los claustros, digamos. ¿Y ustedes consideran que no fue democrático esto? ¿Cómo? ¿Consideran que no fue democrático? ¿O que faltó información? Porque son dos planos distintos, ¿no? Que faltó información o que la información no fue cursada a tiempo, que lleva a una opinión de que no fue democrático. Ahora decir, no fue democrático porque se nos selló la posibilidad de participación. No sé si entendés lo que estoy planteando. Claro, sí, te escucho medio cortado, pero sí, digamos, nosotros lo vemos. Ay, la perdimos a Gabriela. La perdimos a Gabriela. Hay un problema con el tema de la señal. No, hay un problema con los teléfonos. Uh-huh. Sí, sí. Pero ella estaba dando su mirada acerca de lo que sucedió, a ver si la podemos llamar de nuevo. Hay una difusión de lo que iba a ser esto a través de la página. Cuando Gabriela dice, bueno, en la página estaba cómo iban a ser las elecciones, se presentan como las primeras elecciones de la Universidad Nacional de Moreno para la conformación del primer gobierno autónomo. Docentes, no docentes y estudiantes. ¿Está conectada? Gabriela, sí, te escuchamos. Bueno, sí, como venía diciendo, se cortó, digamos. Uh-huh. No, nosotros por eso precisamente lo veíamos como algo antidemocrático, porque los estudiantes no tuvieron la libertad de organizarse para participar. Así que nosotros lo que estuvimos haciendo fue eso, difundir qué eran las elecciones, entre lo que pudimos, digamos, comentarle a los estudiantes qué era lo que se estaba votando, pues cuál era la importancia, pero bueno, que también es muy importante fomentar la participación estudiantil, digamos, que eso es algo fue completamente nulo, prácticamente. Que los compañeros Unidos por la UM hablaban de votar como un derecho, de la participación con el voto, pero nosotros hablábamos de votar como, de participar como más que votar, digamos. La participación no implica solamente un voto. La participación implica estar informado, implica tener la posibilidad de presentarse como opción. Uh-huh. Yo quiero hacerte la última pregunta, si esta lista que se presentó, que fue la lista única, ¿considerás vos que puede representar los intereses de los estudiantes, en su gran mayoría, que asisten a la Universidad Nacional de Moreno? Y yo creo que por la forma en que fue armada la elección, digamos, desde la universidad y su complicidad con las autoridades, no creo que ellos puedan realmente representar a los estudiantes, digamos. Aparte por el hecho de que ellos mismos son la conducción del centro de estudiantes, que hoy está absolutamente parado, digamos, ayer por no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta de las veces que nos cancelaron las reuniones. El centro de estudiantes se reunió para presentar al rector y después para dividir las secretarías. Dos veces desde noviembre que se hicieron las elecciones. Y sin contar la cantidad de veces que nos cancelaron las reuniones. Eso no está generando actividades del centro de estudiantes. Se niegan a hacer la presentación, lo estiran. No está generando participación ni siquiera desde el centro de estudiantes, que digamos nuestra herramienta gremial, digamos. Aparte veíamos como muy muy notorio, digamos, que se supone que son la herramienta defensora de los estudiantes, digamos, desde el centro, y que actúan así para estas elecciones del clase estudiantil, nos parecía vergonzoso, digamos, y si queremos que ellos nos representen, la verdad habría que repensar qué pensamos cuando hablamos de representar a los estudiantes. Gabriela, te agradezco la comunicación. ¿Hay algo más que querés agregar? Bueno, no sé si te corté. Ah, bueno, eso. Hablamos que, bueno, algún día el centro se puede reunir y que pueda abrir la participación a los estudiantes. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. Hasta luego. En primer lugar, hablamos con Miguel, que es referente de Unidos por la UM, y ahora la escuchábamos a Gabriela dando su mirada acerca de lo que está sucediendo en lo que son las elecciones de centro del claustro de estudiantes, que fue la semana pasada, y ahora se están desarrollando las otras, marcando también esta complicidad, dijo ella, que hay con las autoridades de la Universidad de Moreno y con las decisiones que se toman desde este lugar. Sí, hay algo que está en tensión y que es muy, muy valioso, por lo menos en mi consideración, que es lo siguiente: la participación, ¿en dónde está ubicada? ¿En el voto? ¿Es en el voto donde aparece la participación y la generación de política? ¿O es todos los días? Y en todos los días cada uno tiene una mirada y una dirección. No se puede sorprender quien está, no sé, en el ajite de lo que pretende hacer, ¿cómo se llama? Unidos por la UM. Porque han sido claros. Esto hay que señalarlo. No es que ellos han utilizado un lenguaje realmente complejo que nos impide a nosotros, pero fundamentalmente a los estudiantes, no saber hacia dónde marchan. Está claro, lo dijo Miguel. Nosotros queremos contribuir y tenemos un diagnóstico que es muy bueno, una primera radiografía de lo que es la municipalidad, de lo que es el gobierno, de lo que es la universidad, y tenemos que trabajar en esa dirección. Entonces la discusión podría darse en el centro de estudiantes. Allí ya salimos de las elecciones. Hablamos de un espacio para discutir, para reflexionar e interpelar. Bueno, estará allí. Lo otro me parece que está bien cerrado y democráticamente es lo que hay. Se vota, quien quiere participar, participa, y el que no se presenta, bueno, no habrá visto en tiempo y forma la convocatoria. Se puede informar a todos. Inclusive hoy hay una, hay una igualdad tecnológica. Estamos todos incluidos en la tecnología, así que cualquiera puede acceder al sitio de la universidad y ver lo que nosotros estamos viendo en este momento. Convocatoria de elecciones para claustro estudiantil, para docente y no docente. Eso estaba. No sé cuándo lo pusieron, si es lo que están denunciando los estudiantes de la JITE, que no fue en tiempo y forma, que fue durante las vacaciones de verano, en donde nadie mira internet. Seguimos en Recorte Informativo. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara.